Bienvenido a Juglaridades, un espacio para compartir arte y anécdotas. Si estás buscando análisis detallados, información enciclopédica o reseñas con tono de crítico ampuloso, este no es el lugar. Simplemente te invito a compartir un rato entre amigos. Lo que suena es Parasomnia de Hermit's Maze, banda de heavy metal progresivo. Su música se puede encontrar en las plataformas digitales y podés descargar sus discos desde hermitsmaze.bandcamp.com. Corría el año 1993 y estaba terminando el secundario. Si bien ya escuchaba rock, recién comenzaba a ir a recitales y descubría un mundo increíble en el under. Allí es donde iniciamos este recorrido. En un pub subterráneo con una banda que se llamaba Logan y hacía un hard rock increíble. Sus recitales tenían dos secciones bien definidas. La primera, con temas propios, que culminaba con un solo de batería a cargo de Peter Cesconetto. La segunda era una selección de covers de bandas emblemáticas: Zeppelin, Purple, Kiss, AC/DC y Black Sabbath. Lo que me llamó la atención fue un medley que hacían con Paranoid, War Pigs y Iron Man. Era fabuloso. Y Fernando en bajo y voz la rompía. También estaba el negro en la guitarra. Poco tiempo más tarde, cuando comencé a tocar las seis cuerdas y vi la película Sid y Nancy, el tema Paranoid volvió a mi memoria cuando, en una escena, sonaba de fondo. Recordé a Logan, sus recitales, y me pregunté cómo era que todavía no tenía un disco de Black Sabbath. Ese mismo fin de semana fui a casa de un amigo quien me grabó un compilado de la banda. El único tema que me gustaba era Paranoid. El resto se me hacía largo y aburrido. Eran tiempos donde la energía juvenil me llevaba por otros derroteros. Black Sabbath no necesita presentación. Son considerados los creadores del heavy metal y varios derivados como el stoner rock. Sus inicios datan de 1968 con Tony Iommi, el hombre de los mil riffs, en guitarra, Ozzy Osbourne en voz, Geezer Butler en bajo y Bill Ward en batería. La banda ha sido acusada de satanista desde el mismo empleo del nombre, el uso de cruces por parte de Tony Iommi y malintencionadas interpretaciones de sus letras. Han contado con grandes vocalistas, además del legendario Ozzy, quien fue despedido en 1979. Lo sucedió Ronnie James Dio, quien registró dos álbumes de estudio y uno en vivo antes de abandonar la agrupación para formar su propio proyecto en 1982. En 1992 regresaría para registrar The Humanizer. Pero volvamos al año 2000. Una mañana estaba en la oficina escuchando Toolbox de Ian Gillan y uno de los chicos de correspondencia que tocaba el bajo y conocía mucho de música, de quien ya te conté en otras ocasiones, me preguntó si había escuchado el disco de Black Sabbath con Ian Gillan. Al principio pensé que me estaba tomando el pelo, pero grande fue mi sorpresa cuando, al día siguiente, me trajo un CD pirata con un concierto de la gira The Born Again. Obviamente, me puse a recorrer disquerías para conseguir el álbum de estudio, a la vez que intentaba averiguar más acerca de la historia de aquel suceso, en una época donde la información no estaba tan al alcance de la mano. Como te contaba hace unos instantes, en 1982 Dio abandonó la banda. Luego de varias idas y vueltas, Don Arden, el manager, propuso que contactaran a Ian Gillan. La reunión se llevó a cabo en un bar de Oxfordshire llamado The Bear, el oso. Los músicos bebieron un trago, y otro, y otro, y otro. Para el final de la noche, o del día, dependiendo de quién cuente la historia, ya tenían un contrato firmado. La idea era que trabajarían juntos bajo sus propios nombres, Gillan, Iommi, Butler, pero en los días sucesivos las presiones de la discográfica los llevarían a grabar como Black Sabbath. Al día siguiente, el bueno de Ian recibió un llamado de su manager, quien le recriminaba haber tomado una decisión tan trascendental para su carrera sin haberle avisado. Gillan no recordaba nada y se quedó perplejo cuando le notificó que se había unido a la banda. Los medios enloquecieron y los fans no podían creer verlos juntos. Inclusive, se empezó a utilizar el chiste de llamarlos Deep Sabbath o Purple Sabbath. Para comenzar con los ensayos, Iommi y Ward se mudaron a un estudio llamado The Manor, la mansión. Ian les comunicó que solo entraría al castillo para grabar, pero que se hospedaría en una carpa en el jardín. Al principio pensaron que se trataba de una broma, pero el cantante argumentó que sería lo mejor para cuidar su voz. Cuando llegaron y se encontraron con la tienda de campaña, comprendieron que hablaba muy en serio. Dylan tenía todo un bungalow armado. Contaba con cocina, dormitorio y todas las comodidades que te puedas imaginar. Una noche, sus compañeros tomaron la pirotecnia que les había sobrado de la gira anterior y la pusieron alrededor de la carpa cuando se fue a dormir. En cuanto comenzaron las explosiones, él se cayó de la cama y preguntaba, aturdido, ¿qué estaba pasando? Durante la estadía en el estudio, los cuatro decidieron comprar sus propios autos porque les resultaba más económico que alquilarlos. Así, se hicieron con cuatro Ford nuevos. Bill Ward, el bajista, estaba encantado con su nueva adquisición. Una noche en la que habían ido al pub a beber, Gillan regresó antes y se montó en el auto de Ward para correr en la pequeña pista que había junto a la piscina en el amplio jardín de The Manor. Como resultado, perdió el control, volcó y el auto fue consumido por las llamas. El cantante se salvó milagrosamente y el hecho quedó inmortalizado en Trash, tema que inicia el álbum. Ian regresó a la casa y dejó la llave sobre la mesa. Al otro día Ward encontró el auto y trataba de averiguar qué había ocurrido. Gillan tenía un barco en el río que se encontraba junto a The Manor. Ward finalmente descubrió lo que sucedió y fue con un cincel para hacer varios agujeros en el casco y el barquito se terminó hundiendo. Al día siguiente, su dueño lo buscaba desesperadamente y lo denunció como perdido. Inclusive llegó a salir a buscarlo por si había quedado a la deriva o lo habían robado, hasta que la verdad salió a la luz y lo encontró sumergido. Es curioso cómo el legendario cantante logró sobrevivir a un fatal accidente con el auto, pero se lastimó al intentar ingresar en la habitación de Tony Iommi por la ventana. Había colocado una escalera junto a la pared y cuando quiso entrar se enganchó un pie con el radiador y se torció un tobillo. Todo por dejarle un pez bajo la cama. Fue una formación atípica, pero se hacían bromas todo el tiempo y parece que se divirtieron en grande. A la vuelta de The Manor había un edificio de ladrillos que lindaba con una iglesia. Una tarde, Iommi estaba probando equipos mientras buscaba un nuevo sonido de guitarra. El volumen era ensordecedor y ensayaban con la puerta abierta debido al calor. Los vecinos, molestos por el ruido, escribieron una carta y le pidieron al cura que se las hiciera llegar. Este fue el origen de Disturbing the Priest. Otros temas han dejado sus influencias en otras bandas, tal es el caso de Fear of the Hero con Paradise City de los Guns N' Roses, o Hotline con You Gotta Fight for Your Rights de los Beastie Boys. Keep It Warm es un tema que Ian le escribió a la novia que tenía por aquel entonces, mientras que Digital Beach se cree que fue compuesta para Sharon Osbourne, aunque nunca se ha confirmado y Gillan aseveró que la letra habla del crecimiento de las computadoras en la vida cotidiana. Aunque otra versión afirma que la idea nació en aquella reunión iniciática. Oye Tony, ¿tú sabes qué fue primero? ¿La masturbación masculina o la femenina? No lo sé, Ian. Ni idea. ¿Por qué me lo preguntas? ¿Te rindes? ¿Y tú, Geezer? No tengo ni peregrina idea. Pues sois dos ignorantes. La masculina, claro está. ¿Por qué? Pues porque la masturbación masculina es manual y la femenina es digital. El proceso de mezcla fue caótico porque decidieron hacerlo ellos mismos en lugar de contratar un especialista. Cada uno movía las perillas a su antojo. El trabajo que hacía la banda durante la noche era cambiado por Ian Gillan durante el día, cuando todos dormían. Así, unos y otros se encontraban con un escenario diferente al que habían trabajado en la jornada previa. Otro dato curioso fue lo ocurrido con la portada, considerada una de las peores en la historia del rock. El responsable fue Steve Shull, quien había estado a cargo de los primeros discos solistas de Ozzy. Cuando Sabbath le hizo el encargo, no quiso quedar mal con su amigo e intentó boicotear su propio trabajo. Les daría algo tan malo que sería rechazado. Para ello, tomó la foto de un bebé de la portada de una revista llamada Mind Alive de 1968. La saturó con colores psicodélicos y le agregó cuernos y garras para dar un tinte macabro. El resultado fue escandaloso. El propio Gillan afirma que vomitó en cuanto vio esa tapa, pero el resto de la banda, incluyendo el manager, quedaron encantados. Cuando preparaban la escenografía para el tour, Geezer Butler propuso tener unas runas estilo Stonehenge. Hizo unos bocetos y se los pasó a los diseñadores. Unos meses más tarde, le llegó el encargo con unas réplicas en tamaño natural. Eran tan grandes que casi no cabían en ningún escenario de la gira. Esta situación hilarante fue parodiada en la película This is Spinal Tap. Al comenzar el tour, Gillan preguntó cómo tenía que vestirse. Le explicaron que utilizaban cuero y ropa negra. Él se negó a utilizar el cuero. Era un poco difícil cantar en Black Sabbath con camisa floreada, por lo que le prestaron unos chalecos que tenían y poco a poco le fueron oscureciendo el atuendo. Iommi sentía que Ian hacía un esfuerzo por cantar el material de la banda a pesar de no aprender las letras y tener papeles desparramados por todo el escenario. Por ello, propuso que la banda tocara Smoke on the Water. El propio Iommi confiesa que no sabe si lo hacían bien, pero a la gente le encantaba. Al que no le habrá caído muy en gracia fue a Richie Blackmore, legendario guitarrista de Deep Purple, que por aquellos tiempos cerraba sus conciertos de Rainbow con dicho tema. Años más tarde, el propio Ian fue consultado acerca de la experiencia y comentaba: "Fue algo breve que llegó de una manera bizarra. Nos emborrachamos y nos encontramos con una banda. Tuvimos que completar el álbum, escribir y salir de gira. Aunque, a decir verdad, no estábamos todo el tiempo juntos. Ellos son muy noctámbulos y yo soy una persona diurna. Pero, de cualquier manera, fueron días muy divertidos". Volviendo a aquel año 2000, cuando escuché aquel bootleg que me prestó mi compañero, enloquecí con la interpretación de Gillan, especialmente en Paranoid. ¡Qué gritos que pegaba! Y se lo notaba con resto de sobra. Ese fue uno de mis recitales favoritos durante mucho, mucho tiempo. Años más tarde me mudé a un hotel de pasajeros en el barrio de Balvanera. La cucaracha más chica muchas veces me traía el desayuno a la cama. Varias veces le fui a decir al dueño que les cobraba el proporcional del alquiler, pero él hacía caso omiso. Lo cierto es que por la noche, la luz de la luna se filtraba por el ventiluz y caía justo en el crucifijo que estaba en la cabecera de la cama. Una noche se había cortado el suministro eléctrico en toda la cuadra. Con excepción del resplandor lunar, era una boca de lobo. Me encerré con llave y me coloqué los auriculares para disfrutar del Born Again. Ni qué hablar que cuando escuché Disturbing the Priest, los escalofríos me recorrieron de pies a cabeza y de tanto en tanto tenía que mirar el crucifijo para comprobar que no se diera vuelta como en El Exorcista. Born Again, aquella gema exótica en la discografía de Black Sabbath. Mi favorito de la banda, con una oscuridad que aún hoy impacta. Como curiosidad, el siguiente registro discográfico, Seventh Star, también contó con otro ex Deep Purple, el increíble Glenn Hughes, pero esa es otra historia. Vamos a despedir con Trash, tema que da inicio al álbum. Nos reencontramos en una semana para más juglaridades.